patrias minúsculas, apenas unas pocas pertenencias, gatos, magnolias, ventanales, pequeñas guaridas, modos de pertenecer, patrias inciertas, latidos, contramanos sin héroes, silenciosos si brillan los escapes, patrias en la pantalla chica, a la hora de los noticieros, inciertas rutas con guardias, patrias impropias de alguien que lleve un apellido, patrias sin abolengo, patrias ajenas a lo heroico, abiertas de piernas indecentes, bailarines por monedas, patrias pequeñas, maneras de quererte, casi inaudibles tomas de palacio, instantáneas de tribunas eufóricas, a veces un héroe, a veces una vieja memoria, a veces poetas y amores furtivos, patrias de pequeñas guaridas, pocas pertenencias, gatos, ventanales.